Como cada año, cuando se acerca el solsticio de verano, todo se convulsiona. Toda la energía personal se centra en lo que nos mueve hacia el Festival del Infierno. Hellfest 2015. Agradecer de forma especial a Marc Gutiérrez, que hace posible lograr este sueño. Impensable hace unos años. Disfrutar de Hellfest desde otra perspectiva. Como cada año, mientras ustedes disfrutan de este diálogo, de lo que disfrutamos el año pasado, yo estaré sentado cerca de 12 horas para llegar a Gleason. Mentalizado para 5 días de rock y metal, de la más alta factura y eclecticismo. Hoy compartiré la experiencia de la novena edición, del sin lugar a dudas uno de los más grandes festivales de Europa. La mañana del viernes 20 de junio nos dejó el buen sabor de boca con la banda española de thrash Angelus Apatrida. Sin mucho tiempo de espera, luego pudimos disfrutar de los americanos Weathered by Fire. Y enseguida una de esas bandas de culto que en su día no tuvo su merecida recompensa. Me parece que la gente no estaba preparada para su música, porque su show sonó a thrash fresco, con un vocalista Brian Ross en plena forma. Este bloque lo cerrará una banda que tenía muchas ganas de ver en directo y disfrutar del sucio sonido que desprende su música, Toxic Holocaust. Este bloque es una delicia para los oídos thrash más sofisticados. We'll be right back. Thank you. La tarde y noche del viernes los terminé con el show de los canadienses Cataclysm. Mauricio Giacomo y su banda principal, ya que con Ex-Deo me dejó la curiosidad de volver a verlos después de muchos años. Death metal técnico aderezado con brutalidad hasta límites insospechados. Una delicia para oídos preparados. La guinda del pastel del día viernes fue el show presentado por DTA Tours, Death to All. El homenaje que gira alrededor del mundo presentando el especial tributo a Chuck Schuldiner, brutal con mayúsculas. Otro de los favoritos para presenciar el día sábado fueron los ingleses Carca, que han logrado plasmar un gran trabajo. El sonido directo que pudimos escuchar los allí presentes nos dejó con la boca abierta. Cerramos este segmento o bloque con el recuerdo de Barbero de Polonia, Nergal y su alter ego Behemoth, haciendo gala de sus dotes interpretativas, un show que se puede notar dos partes muy marcadas. La primera con una coreografía obscurantista que impresiona, aunque aún había luz. La segunda mitad descarga toda la brutalidad de su thrash black, muy bien estructurado. El día final, domingo 22, nos deparaban grandes emociones, incluidos los Behemoth que escuchamos en el bloque anterior. Había curiosidad por disfrutar de los alemanes Zodiac. Con ese blues refinado, los conocí por un cover de los ZZ Top, Blue Jeans. El corte que presentamos es un cover del gran Frank Zappa. Con la potencia de los amplificadores modernos, suena genial y brutal a la vez. El blues destilado por las guitarras y voz de la banda. Lo de los Stoner Cadaver es impensable. El recinto se quedó pequeño y la gente escuchó el show desde fuera. Una vuelta de tuerca a esos sonidos de la década de los 70. Otra de las bandas por la que sentía curiosidad de escuchar son los Soundgarden. Si bien soltaron la gran mayoría de sus éxitos de los 90s, quedaba un resquicio para la sorpresa desde Super Mega OK. Una creación brutal por donde se mire, Beyond the Will. Quinta Kill con unos acordes psicóticos y los alaridos de un gran Chris Cornell. Disfrutar de esta obra maestra. Por el resto, el gran Steven Tyler y su banda, los conocidos como Gemelos Tóxicos, no pueden mantener el mismo ritmo. Steve Perry parece que el tiempo le ha pasado una factura más cara que la de Tyler. Un excelente show, dignos cabezas de cartel junto a Black Sabbath y Iron Maiden, que por razones de derechos de autor me abstengo de presentar, pero estuvimos allí y lo disfrutamos. A estas alturas, nadie debe extrañar mi debilidad por el thrash de los 80s. Viví mi juventud en el momento exacto de la eclosión del thrash de la Bay Area y Alemania. Hoy nos apartamos algo de esa sombra y recordaré el show presentado por unos renovados Angra, con un Fabio Leone, grandioso, cubriendo el lugar dejado por sus antecesores, los mismos que habían dejado el listón muy alto. Siempre he tenido la curiosidad de dar una segunda oportunidad a un montón de bandas que no di su espacio en mi mente para disfrutarlas en su momento. Algunas de las veces reconozco que me equivocaba, y otras sigo sin entender las propuestas. Jeff Waters desde Canadá y su Annihilator Banda, que en sus inicios me encantaba, pero deberé recurrir a ese gran momento que brindó el tema Alice in Hell. El final de hoy de este recuerdo que perdura en mi mente, y esperando que esta décima edición nos deje nuevamente cansados pero no sordos, y con ganas de volver a experimentar el Festival del Infierno, Dark Angel, la Caffeine Machine, liderados por el Reloj Atómico, Eugene Hoagland, el corte Perish Flames. Los esperamos a la vuelta, desde esa ciudad satélite en que se ha convertido Ciudad Cero, Radio Show, capítulo 65. Oh, light my way. Thank you. Máxima.